Yo me levanto soñando con el futuro. Decirle a mami, papi, estoy bien, te lo juro. No se tienen que preocupar, mi sueño está por llegar. Gracias por no faltar en este camino oscuro. Pues tengo tiempo pa' beber con todo mi combo, pero nunca puedo llamar a mi abuela. Suena mi celular y rápido me escondo, porque los consejos me pican como una tachuela. Y aunque sé que quieren lo mejor pa' mí, ¿cómo explicarte a ti que este es mi frenesí? En vez de tinta veo lágrimas en el papel, por la nostalgia de sonrisas vividas ayer. Y ya no hablo con amistades que quiero, porque en este hormiguero se pierde cualquier obrero. Pero al que siempre creyó, nunca lo olvidaré. Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame. ¿Quién diría que un nene de 15 años se emocionaría al verme y me diría, yo te extraño? Eres mi ídolo, necesito canciones pa' calmar mis depresiones. No sabes que lo que compone me ha puesto a escribir y soltar todos mis problemas. Yo lo miro soso, picheo y le cambio el tema. Quizás pensó que no me interesaba hablar con él, sin saber que esto es nuevo pa' mí y no sé responder a esta situación. Pero el mundo está en rotación y ahora yo te doy las gracias por inspirar mi canción. Porque al que siempre creyó, nunca lo olvidaré. Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame. Viviendo en guerra, me habían dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Que si pilla y estudia solo pa' decir que es médico, está loco, están drogados. Me quieren quitar mi crédito sin saber que mamá murió de cáncer colorrectal, que mi abuelo tenía Alzheimer y yo quería controlar mis ataques de ansiedad sin usar una pastilla, bañándome en agua tibia pa' calmar mi pesadilla. Con las manos toda sudada y el pulso sobre 100, otro filis se enrolaba y mis ojos color cayenne. Pero solo empeoraba porque me ponía a pensar todo lo que bebía y fumaba en vez de trabajar. Pero aquí está mi vida en una canción, pa' decirte que la fama nunca fue mi aspiración. Si esta gente no es feliz, viven solo de apariencia. Quizás solo hago este disco y vuelvo a hacer residencia, porque quiero criar a mi hijo como mi papá. Pero tenía un deber conmigo y con la sociedad, porque al que siempre creyó, nunca lo olvidaré. Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame.